Junto a Mese, el pensamiento del padre Julio Ferrier y su concepción de la cultura. O, de otro modo, la figura del pensamiento del bien respecto a la cultura. Por eso lo vamos a dividir en cuatro partes. Primero, una presentación muy breve de la vida del padre Julio Ferrier. Luego su concepción de la cultura, que consideraba él que es la cultura, muy ligado a eso, en tercer lugar, la cultura cristiana, incluso como histórica se ha dado, cómo se ha formado, y en cuarto lugar, el proceso de destrucción de la cultura cristiana, que nos va a dar razón de lo que sucede, de lo que vemos en nuestros días. Incluso, como en gran parte, el trabajo que se debe hacer es reconstruir aquello que ha sido destruido, nos va a dar también las pautas para poder trabajar convenientemente en este caso. En primer lugar, entonces, la biografía. Padre Julio Ferrier nace en 1905, muere en 1973, estudia en el Seminario de Buenos Aires, de Villa de Voto, así no solamente hace todos los estudios correspondientes a filosofía y teología para alcanzar la ordenación sacerdotal, sino que además alcanza el grado de doctor en filosofía y teología. De una profunda inteligencia penetrante, una inteligencia no solamente sumamente realista, sino también arquitectónica, es decir, capaz de penetrar en los principios y a partir de los principios buscar las cosas. Para tener una idea de la inmensa actividad que ha ido desarrollando, es muy útil, entre otras tantas presentaciones, una plana que ha hecho el mismo padre Julio, que ha sido discípulo e hijo espiritual de él, en la revista Israel del Seminario de Paraná, la número 9, un artículo llamado Julio Mendiel. Aquí hace una presentación muy amplia porque se toca una enorme cantidad de temas que nosotros en el tiempo tenemos que olvidar, como es todo el aspecto de la espiritualidad. La espiritualidad de la iglesia es importante para el Julio Mendiel. Simplemente por el valor de síntesis que tiene, voy a ver un poco lo que él habla acerca del trabajo pastoral del padre Julio Mendiel. Lo divide en tres, simplemente una enumeración, lo divide en tres campos o tres ámbitos: el apostolado intelectual, la cura de almas y la preocupación por los pobres. En primer lugar, el apostolado intelectual del padre Julio Mendiel constituye la dedicación, recordemos, de la más sobresaliente del padre Mendiel, este trabajo de iluminar las inteligencias. Por lo cual, ciertamente ha sido uno de los regalos más grandes que le ha dado nuestra patria. Estos dos temas se dividieron en libros que, como dijo el padre Leonardo Castellán en una conferencia, no obligaron fácilmente. Colaborador de diversas revistas, Criterio, Cruzada y Universitas en sus primeras épocas, Soliduna, La Cronte General, Ars, La Nueva República, Ortodoxia, Paciencia, Ulises, Ampliano, Verbo, Carlos, Azul y Blanco, Tiempo Político, Estudios Filosóficos y Psicológicos, Cabildo, incluso la revista literaria en sus primeros números. Y una cantidad enorme de también colaboraciones en publicaciones extranjeras. Fue fundador de los periódicos Nuestro Tiempo, Balcón, Presencia, Diálogo, que en el seminario nuestro aquí en San Rafael hemos querido continuar, por eso cuando se retomó esta tarea, el primer número que se había publicado fue el número 4, justamente para mostrar cómo queríamos engancharnos y continuar con la obra y con el pensamiento de Mendiel. El diálogo se va a publicar, lo publicaré en los tres primeros números. Fundador del Colegio de Estudios Universitarios, conferencista en muchos lugares, Córdoba, Rosario, Corrientes, Concordia, Guadalajara, Buenos Aires, Madrid, México, Santiago de Chile. Director de innumerables grupos de lo que llamaba grupos de suma, el estudio sistemático de algunas partes de suma teórica de Santo Tomás, la propuesta que, como quizás se ha comentado, o en realidad el padre Arriague, queremos de alguna manera reemplazar con los próximos cursos de formación universitaria en los años venideros. La obra del padre Benedicto, por tanto, es una gracia de Dios muy singular a la Iglesia, particularmente a la Iglesia en la Argentina, apostolado intelectual. De los libros, de los más importantes y más destacados, con la importancia que tiene finalmente para la formación de un universitario, tenemos el comunismo en la Revolución Cristiana, el poder destructivo de la dialéctica comunista, desintegración de la Argentina en una falsa integración, de la Mené a Maritén, Iglesia y Mundo Moderno, y la obra que probablemente es la más profunda y en ese sentido la más educativa para tener una composición teológica de la historia y de la realidad en la que nos encontramos, de la Cábala al Progresismo. De la Cábala al Progresismo. Simplemente cito lo que a nuestro parecer son las más destacadas e importantes. Hay muchas otras que apuntan a temas particulares. El padre Benedicto, por ejemplo, ha sido el primer, y hasta ahora uno de los pocos, sino el único sacerdote argentino que ha denunciado el delito del nazismo en 1937, cuando en muchos quizás se imponía, sino como una moral, digamos, como algo aparentemente aceptable. La Iglesia en el tercer fallo. Muchos otros libros en concreto para temas particulares. Segundo aspecto, segundo ámbito, del cual se nota el trabajo, lo profundo y lo profundo del trabajo pastoral del padre Benedicto, la vida de almas. Padre Benedicto, autor, conferencista, iluminador de inteligencia, no abordó en esta faceta todo su trabajo como sacerdote, sino que conoció también la vida de almas. Fue párroco, particularmente en la parroquia Nuestra Señora de la Salud, en Versalles. Todavía hoy se puede ver la obra gigantesca que hay hecho en Buenos Aires, que se ve así, Marcos Ángeles. Promovió de manera intensa la vida espiritual de sus fieles sin descuidar lo temporal. Desarrolló lo que mismo llamaba la pastoral de las puertas abiertas. Es decir, de la iglesia con las puertas abiertas y de la misma casa parroquial con las puertas abiertas. Todo el mundo, lo dice el padre Bolívar, todo el mundo podía entrar a su casa a cualquier hora prudente, no había santos al todo, no había lugares prohibidos. En más una oportunidad, es lo que decía siendo nosotros seminaristas, esta doctrina hay que enseñar que mete a nuestro Señor Jesucristo sin ceder ni un ápice. En el apostolado hay que ser lo más abierto posible, porque por todo murió Cristo en la luz. Fundó por primera vez en la Argentina la agrupación de Estados Católicos, la Unión de Estados Católicos Argentinos, de la cual fue su primer cabeza nacional. Con eso se inició también la cultura de campamentos de jóvenes católicos. También fundó en Argentina el primer centro de la juventud obrera católica, promovió las cuatro ramas de la acción católica, las conferencias bizantinas, otras instituciones parroquiales, levantó, a esto hacemos referencia, un templo monumental como sede de su parroquia en Versalles, Nuestra Señora de la Salud. Cuando el cardenal Copero lo va a bendecir, queda asustadísimo. Cuando va a pasar a decir, esto no es una parroquia, esto es una catedral, una obra gigantesca. Y además su preocupación por la salud física y sobre todo moral de los pobres y de las familias lo llevó a fundar también otra obra gigantesca, el Ateneo Popular de Versalles. En la Casa de Roma 950, del que fuera presidente hasta su muerte. En la actualidad, el padre de Buenas, escribiendo en el año 74-75, cuenta con más de 7.000 socios de toda raza, credo y color, con más de 2.000 metros cuadrados de superficie cubierta, proyecto de cine, gimnasio cerrado con piso flotante, frontón de paleta cerrado, pileta de natación, etcétera, etcétera. Un gran éxito en el Pique Luján, el Pique, para la práctica de remo, natación y pesca, y reflexión del padre, pensar que comenzó con 450 pesos que pidió prestado a los bizantinos. Tercer un ámbito, tercer gran faceta, la su preocupación por los pobres. Es interesante esto porque, además de valor que viene así como mera semblanza, la piel gráfica, muestra cómo se integran distintos aspectos en la tarea pastoral del padre Mendieri. Y cómo esa visión tan profunda que tiene de la realidad no le impide tener un contacto concreto pastoral. Este aspecto de la preocupación por los pobres es un aspecto muy relevante de su vida apostólica. Una generosidad proverbial que era la suya, no había necesitado que se retirase con las manos vacías. Incluso era muy común, todos lo veían, una de las primeras cosas que hacía en la mañana, después de hacer sus oraciones, etc., en un gran escritorio, en una punta, acumulaba moneditas para ir dando después a los pobres. E incluso los pobres se reconocían, así que muchas veces entraban, retiraban lo que le correspondía y se iban. Mi padre Buena cuenta que una vez estando de, creo, de vacaciones en los seminaristas, cuando el ambiente se va a la cocina en un momento, viene un pobre y se queda esperando. Entonces, padre Buena agarra un poco de mano de las moneditas y se nada, y este hombre no lo recibe. Queda admirado. Entonces, cuando viene el padre Buena, viene y explica, y se da estas monedas, y no la recibió. Entonces lo mira el padre Mendieri, se ríe y dice, no, lo que pasa es que es un pobre de categoría, a eso se le da un billetito, por eso saca y se lo da. Ayudaba absolutamente a todos, incluso a los que sabían que le estaban mintiendo o que estaban prestando contrario. Tuvo muchísimos enemigos, justamente por su claridad de predicar la doctrina en denunciar el error. Sin embargo, hacía el bien, como dice Santana, sin mirar a quién. Y en un papel, muchas veces anotaba lo que pensaba y hacía. Y a veces andaba, escribía con la verdad, 500 pesos, y escribía que nunca me va a devolver. Pero él igual se lo prestaba, se lo daba. El mismo padre Bolívar también está como muchas veces había sido testigo, especialmente cuando después de retirarse de la parroquia de Rosales se va a la casa de ejercicios en Buenos Aires, ubicada en Independencia y Salta, siendo capellán de las hermanas que vivían así, como muchas veces el churrasco que le hacían las hermanas, porque a veces el mismo se hacía, lo dividía entre padres. Pero como una cosa habitual, una cosa normalísima, para darte dos a los pobres que habitualmente venían, la tercera parte se la quedaba para él. Porque una espontaneidad y una sencillez, como si era algo que hubiese estado haciendo durante toda su vida. Merece también una especial mención, recuerda en mi notario, ¿verdad? La actitud interesada que él pintó a tantos seminaristas y sacerdotes que fueron a liberar Roma y a los enviaba generosos niños. E incluso una práctica muy común en él, la ayuda concreta para los universitarios o profesores intelectuales que se iniciaban en el conocimiento de Santo Tomás o de grandes autores. Así, a algunos, por ejemplo, en el caso de Alberto Buena, le regaló la fenomenología, el tomo de la fenomenología del Cristo de Hegel, para que incluya Hegel a fondo, a Francisco Ruiz Sánchez, ese autor que citábamos como un gran maestro de la teología, le regaló la Suma Teológica bilingüe completa y así con tantos otros. Si no solamente educaba y enseñaba, sino que nadie su posibilidad, sabía dar los medios concretos para poder promocionar la teología. Muere en un accidente, o sea, al tiempo o a las heridas provocadas en un accidente en 1973. Brevísima, por tanto, reseña, hay innumerables anécdotas a lo largo de toda su vida, muchas de ellas de las anécdotas que contó hoy el padre Buena aquí en la conferencia de la exposición. Segundo lugar, su concepción, lo que nos interesa como punto concreto, su concepción de la cultura. La concepción de la cultura que tiene en piel dependió evidentemente de la visión del hombre que él tuvo. Y esto es perfectamente coherente porque la cultura es proyección de la persona humana en sus obras y en su entorno social. La expresión cultura tiene su origen, etimológicamente la palabra, en la imagen del cultivo. Cultura se entiende como cultivo. Y designa inicialmente la excelencia y el arte del cultivo del campo. Sin embargo, el núcleo el significado de esta expresión está en el trabajo, en el proceso que se hace para ayudar a que la naturaleza dé sus frutos. Que es concretamente lo que hace el agricultor. Todo ese trabajo que hace el agricultor, ¿para qué? Para reemplazar al fruto, ¿no? Sino para ayudar a que se den las mejores condiciones, de modo que el fruto de, o sea, que la semilla dé su fruto del modo más perfecto, más acabado y más abundante. Esa imagen del campo, esa imagen de la naturaleza, se traslada al hombre. Por lo tanto, cultura propiamente va a ser todo el trabajo, todo aquello que permita que el ser humano, la naturaleza propia del ser humano, llegue a desarrollarse, llegue a perfeccionarse y a dar sus mejores frutos. Por eso la cultura es el cultivo de todo el hombre en una armoniosa jerarquía. Juan Pablo II, en este sentido, habla de la cultura como manifestación del hombre, como persona, comunidad, como pueblo y nación. Y esta situación es exclusiva del hombre, si bien uno puede abarcar animales, sin embargo, no puede ser una cultura animal propiamente dicha. Es decir, el hecho de que se dé cultura es algo propio del hombre, porque el hombre puede unir ese desarrollo de su propia persona y su vida por su condición de imagen de Dios. El ser persona está determinado concretamente por su condición espiritual. Y esta condición espiritual que todos nosotros tenemos como personas permite que reflejemos a Dios, que es el espíritu puro, es decir, que seamos imágenes de Dios. De ahí nuestra propia dignidad. Por eso todo hombre se puede a sí mismo para alcanzar a través de la inteligencia y de la voluntad su propio fin. Y de alguna manera la cultura es la búsqueda sistemática de esta perfección propia. Nos dice el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, es propio de la persona llegar a la verdadera y plena humanidad por medio de la cultura, es decir, por el cultivo de los bienes y valores de su naturaleza. Bienes y valores de su naturaleza. La realidad de la persona humana tiene su fundamento en el ser, porque es una sustancia, es decir, es un ser, un algo que subsiste en sí, que tiene una naturaleza altísima, divinísima, por el hecho de ser racional, por el hecho de tener una dimensión espiritual. Por tanto, su condición es inmortal, incorruptible, abierta a todo el ámbito del ser, es decir, capaz de Dios. En ese ámbito es en el cual se puede desarrollar un cultivo, es decir, un crecimiento hacia sus propios fines de esta naturaleza concreta, cosa que no se puede dar ni en el ámbito animal, ni en el ámbito vegetal, ni evidentemente dentro de los seres inanimados. Por ser persona, no solamente es el ser su objeto y perfección última, sino que además tiene la capacidad de moverse a sí mismo para alcanzar este mismo ser. Es decir, la persona humana es dueña de sus actos, es libre. Y esta libertad es la expresión más alta de la persona. Así como el ser, la posesión del ser, es el fundamento primero que tiene. Mediante acto libre, el hombre es capaz de moverse hacia la plenitud del ser, de la verdad y del bien, eligiendo a Dios como fin último de su entera existencia. ¿Por qué hacemos todas estas consideraciones? Porque es una fundamentación para poder hablar de una auténtica cultura. Fundamentación metafísica, fundamentación antropológica y fundamentación ética de la cultura. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que el ser humano, la persona, tiene en sí una diversidad de afectos, una diversidad de formalidades. Nos lo dice el mismo Padre Miguel, digo sus propias palabras. Un análisis elemental pero certero no descubre inmediatamente que el hombre, en medio de la diversísima complejidad de tendencias a que está sometido, guarda una rigurosa unidad jerárquica. El hombre es un ser complejo, justamente uno de los grandes problemas es saber unir. Es la percepción de lo que el hombre realmente, lo que la persona realmente es, saber unir esa diversidad, ese conjunto de formalidades que se da en el ser humano con la unidad, con esa unidad íntima que se da en él porque es un único ser. a tener operaciones fisicoquímicas que son comunes con todos los otros cuerpos que tenemos en la naturaleza. Hay también operaciones vitales de índole puramente vegetativa, como las de la asimilación y crecimiento, que son comunes con las plantas. Las tallas tienen actividades sensitivas, como las que vemos en los animales. Y hay actividades finalmente que son propias y instintivas, como las de entender y generar. No obstante, la complejidad de estas actividades es tendencia, el hombre es una perfectísima unidad. Los griegos hablaban del hombre como un pequeño universo, un microcosmos. Es una unidad de la naturaleza, aunque sea esa compuesta de dos principios tan compatibles, es decir, uno no se puede reducir al otro, como es el cuerpo y el alma. Una unidad de persona, porque todos sus actos son atribuidos a un mismo yo, que persevera idéntico a sí mismo a través de las cambiantes variaciones de la vida. Uno, finalmente, con unidad de orientación y destino, porque todo cuando hace se encamina hacia una punta y suprema que está en la búsqueda de la verdad de Dios. Entonces tenemos, cuando vamos a analizar el hombre, por un lado el hecho de tener diversidad de condiciones, de ámbitos, de formalidades, pero al mismo tiempo tenemos una unidad definísima, unidad de justicia de naturaleza, unidad psicológica de persona y unidad de destino. Un punto de vista de vida para todas aquellas cosas que es un aspecto que tenga mi persona. Nos sigue diciendo el Padre Miguel, la complejísima unidad de esta sustancia espiritual que es el hombre, un horizonte que confina las criaturas espirituales y corporales, nos presenta la tremenda situación de un ser que no obstante estar destinado a una plenitud de verdad y de bien, se encuentra en la mayor indigencia. A esta tema referencia cuando hablamos de la necesidad de la educación. El destino del hombre es altísimo, sin dado de hecho en la práctica, nace con una enorme indigencia. El hombre, así como de hecho, sí, para toda verdad tiene, y hacia ella tiene con toda la fuerza de su ser, pero tiene el mundo con toda privación de verdad y de todo bien. Y si bien hay aspectos a los cuales la inteligencia naturalmente tiende, recordamos, cuando hablamos justamente de la educación, de que hay principios a los cuales la inteligencia no entra directamente, instantáneamente, apenas conoce algo. Y hay elementos, aspectos a los cuales nuestra voluntad necesariamente tiende, al bien en común. Sin embargo, la verdad concreta y el bien concreto son frutos de un trabajo que el hombre debe estar haciendo. Viene el resto, por tanto, en total privación de toda verdad y de todo bien. En una arco y progresiva conquista, a la vez adquiriendo perfecciones puramente materiales primero, para por medio de estas alcanzar la de su vida afectiva y sensitiva, luego a través de esta la vida intelectiva, y culminar finalmente en la edad perfecta de su ser, en la plena contemplación de la verdad. Se inicia parcialmente en este punto, sobre todo por la fe y por la caridad, y alcanza su virtud en la vida eterna, en el cielo. Si el hombre es total indigencia de toda perfección y con un anhelo irresistible de ella busca la civilización con medios que se la rodean, de hecho naturalmente lo busca en la cultura y la civilización concreta en la que uno se encuentra en los medios, esta debe partir en sí concretar instituciones, leyes y costumbres, aquella completísima riqueza de bienes que el hombre desea, ser ordenados por una unidad real. Entonces, ¿qué razón es aquí en la cultura? La de proveer, ya la cultura estructurada como una civilización concreta, proveer de donde aquellos medios que necesita. El cardenal Tupac, al cual citábamos en la primera conferencia sobre los desafíos de la inteligencia, en una conferencia que dio en Roma en el año 98, dice: la cultura engloba y abarca todos los aspectos de la vida humana, abarca todas las formas de relación del hombre con la realidad, con el mundo, con los demás hombres, con Dios. Está presente en todo el proceso de la vida humana, en la formación de la conciencia con sus valores y desvalores, en la forma diversa de comunicación, en medio de la vida como proceso histórico y social. Y cita Juan Pablo II, que afirmaba en un discurso a la comunidad universitaria global en el año 85. La cultura no es un asunto exclusivamente de científicos, y mucho menos ha de encerrarse en los museos. Es el hogar actual del hombre, el rasgo que caracteriza todo su comportamiento y su forma de vivir, de cobijarse y de vestirse, la belleza que descubre, sus representaciones de la vida y de la muerte, del amor, de la familia y del compromiso, de la naturaleza, de su propia existencia, de vida en común de los hombres y de ellos. Por eso, una cultura va a constituir el hábitat natural del hombre. Cambiando la cultura se puede llegar a cambiar el hombre. Es el gran secreto que, entre otros, Andrea Gassi llegó a descubrir. Por eso, frente a una consideración correcta de la cultura, hay dos extremos que debemos evitar. ¿Por qué? Porque la cultura entonces se trata de ese conjunto de bienes que, unidos jerárquica y armónicamente, le facilitan, le permiten al hombre alcanzar su plenitud. El hombre no es un asteroide que está dando vueltas en el espacio. Por tanto, hay dos extremos que hay que evitar. El primer extremo es, más o menos usando las palabras de Juan Pablo II, es de pensar que la cultura se encierra en los museos. Como uno de los chistes de Leroux, y él decía, cultura para todos, en su horario habitual de las 3 de la mañana. Programa cultural de la radio. Si muchas veces se puede relacionar cultura con un aspecto específico, las bellas artes, o un aspecto de investigación científica, o algo reducido a un aspecto de un ámbito de la universidad, primer error pensar que la cultura se limita a un campo nada más. Olvidar que se trata de toda manifestación del hombre en cuanto a tal. Segundo error es el extremo opuesto. Justamente por tener conciencia de que dentro de la cultura se encierran todas las manifestaciones legítimas del hombre, porque una manifestación ilegítima en realidad no es cultura, sino anticultura, como podría ser, por ejemplo, la cultura de la muerte o la cultura gay. Pero como toda manifestación legítima constituye parte de la cultura, olvidarse de que se tiene que tratar el conjunto del bien entero con una unidad jerárquica. Y entonces poner todo al mismo nivel. Entonces, tiene la misma importancia en la cultura, para quienes piensan así, o en la educación, en la formación del hombre, o en la vida cotidiana, un plano típico de una determinada cultura con la filosofía. Tiene el mismo sentido, el mismo valor, la cultura del ser que la cultura del fútbol, etc. Son dos extremos que hay que estar en la correcta concepción de lo que es la cultura. En tercer lugar, esta es la noción de cultura. La noción de la cultura cristiana, concretamente. El conjunto de manifestaciones de la vida humana que constituye la cultura entra de lleno, esto para justificar por qué habla de cultura cristiana, ¿no? El conjunto de manifestaciones que constituye la cultura entra de lleno, al igual que la condición de cada hombre, en el plan de la redención. Por lo tanto, la encarnación de Cristo y la obra de la redención no solamente cura, sana y eleva al hombre en contexto en particular, sino que también debe sanar y elevar la cultura humana. Por lo tanto, el pensar en la cultura cristiana no solamente no es ajeno al pensar cristiano y a la visión cristiana de las cosas, sino que es establecido dentro de la tarea de la Iglesia. Es tradición dentro de la evangelización. Por eso es que particularmente en nuestro tiempo, frente al avasallamiento de la dignidad de la persona y de lo que la Iglesia, con la gracia de Dios, ha ido plantando dentro de la vida cotidiana, es decir, con la presencia cada vez más fuerte de la cultura de la muerte, el magisterio, especialmente con Pablo VI y Juan Pablo II, ha hablado de una civilización del amor o de una vuelta a la cultura cristiana. Con un término muy concreto para designar la actividad que debe llevar a este fin, la inculturación del evangelio. O, dicho de otro modo, expresando la nuestra realidad, la evangelización de la cultura. ¿A qué debe apuntar la evangelización de la cultura? A que la cultura, es decir, el conjunto de manifestaciones del hombre, que lo ayuda a ser más persona, a ser mejor, que ese conjunto de manifestaciones, en sus aspectos particulares y en sus aspectos formales de instituciones y leyes, de principios y criterios, Es el impulso de la fe, impulso de la acción cristiana, el impulso de la gracia, que permite superar el atractivo del pecado y permite llevar a su plenitud la virtud. Y explicando el padre Mencien la realización histórica de esta cultura, racializada, el Papa San Pío X decía, no hay que esperar, no hay que pensar de que lo que el término que usaba como sinónimo de la cultura cristiana, la ciudad católica, decía San Pío X, no hay que pensar que la ciudad católica es algo que esté en las nubes, o que haya inventarse. Existió completamente, con los límites y con las bases que tiene cualquier padre que tiene actividad humana. Pero existió la sociedad medieval, como digo, con los límites, porque esto es un problema que tiene cualquier momento de la historia. Y el padre Miguel entonces dice, la ciudad católica medieval señala un punto culminante de la cultura humana, un punto culminante porque en ella se alcanza, en lo esencial, la perfección a que puede llegar el espíritu humano. Y da razón. Una cultura no es más que el hombre manifestándose. Una cultura será tanto más rica cuanto más ricas sean las manifestaciones del hombre. Y el valor de estas manifestaciones, ¿cómo se pondera? Si puedo tomar en cuenta si tal manifestación propia de esta cultura es más perfecta que estas otras manifestaciones propias de otra cultura. Se manifiesta por el dominio de la técnica, se manifiesta por el conocimiento de la naturaleza, se manifiesta por la libertad, con la que, libertad en el sentido que cada uno puede hacer lo que quiera sin que nadie se le impida. Quizás, usando el último criterio, nuestra cultura moderna, nuestra civilización moderna sería mucho más perfecta que la de cualquier otra civilización en la historia. Pero, aclara el padre Mencien, el valor de estas manifestaciones se debe considerar de acuerdo a su contenido de realidad. La realidad subsistente es Dios, de quien deriva todo bien, y de quien todo bien infinito no es sino participación. En consecuencia, una cultura será tanto más rica, por tanto, tanto más objetivamente perfecta, al margen de dificultades concretas, cuanto más rica, cuanto más divina y más cercana a Dios, sea el conjunto de las manifestaciones del hombre. El hombre, nos dice en una de sus obras, que comunica la revolución cristiana, el hombre puede elevarse desde la verdad más íntima hasta Dios por participación, o puede contentarse con ser solo hombre, como sucedió en el racionalismo de la edad clásica, o puede convertirse en animal, como sucede en el hombre del siglo XIX, o puede ser simplemente una cosa, como se empeña por convertirlo la dictadura proletaria. Y la razón de esta asombrosa diversidad dará justamente el padre Miguel al exponer la doctrina de las formalidades del hombre. El padre Miguel nos dice de que en el ser humano, en el hombre, podemos llegar a encontrar una cuádruple formalidad. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? El ser humano es algo, decíamos, decía antes el mismo padre, se pueden descubrir procesos físico-químicos en común con los seres inertes. Somos algo, existimos, somos un cuerpo completo. Pero al mismo tiempo tenemos funciones vegetativas. La asimilación, el proceso de digestión, etcétera, etcétera, todo lo que hace a la permanencia vital. Además tenemos funciones sensitivas, es decir, somos capaces de percibir las cosas en realidad tan simples, desde las más sensitivas hasta las más complejas, desde los colores o los sonidos tomados así aisladamente hasta un conjunto completo de cosas. Yo no solamente veo, por ejemplo, un color azul, sino que veo esta persona en concreto, fundamental. Funciones sensitivas, lo tenemos en común con los animales. Y tenemos además un elemento racional que es específico y propio de nosotros. Y hay que entregar el hecho de que Dios en su misericordia nos ha llamado a participar de su misma dicha por la gracia santificada. Es decir, la condición gratuita de Hijo de Dios. Todas estas formalidades existen en nosotros, sí, ciertamente. Nadie puede negar una visión católica, evidentemente, y una lista, nadie puede negar que somos algo, pero mismo que un regalo de la vida. Nadie puede negar que tenemos funciones negativas que nos están vacíos. Nadie puede negar que somos capaces de percibir, y no solamente de tener funciones sensitivas que cuando conocemos sensible, sino de sensiblemente movernos hacia otra cosa, el mundo de las pasiones, de las emociones, de los afectos puramente sensibles. Nadie va a negar que tenemos racionalidad. Si lo negase, estaría negando la misma oficina, estaría negando la relación. Y como católicos, evidentemente, no podemos negar el hecho revelado por Jesucristo de nuestra vocación a la filiación adoptiva. Por tanto, todo esto será realmente nosotros. Y esto constituye cinco personas, ¿no? Constituye una única persona. Por lo tanto, son funciones correspondientes a formalidades que se dan realmente en nosotros en la unidad de personas de naturaleza y de destino. Y entonces, si son distintas, hay un principio en la metafísica de Aristóteles que dice que cuando hay distintas cosas que concurren a constituir algo que es uno, se estructuran de tal manera que una de ellas estructura a las demás, una de ellas condiciona, especifica a las demás. Y yo termino de estos, cuando hay diversidad de cosas que concurren a constituir algo uno, uno hace el acto y el resto hace de potencia, o sea, de condicionante a condicionante. Por lo tanto, tiene que haber algo que es inferior que a lo que es superior. ¿Qué es lo más perfecto a nosotros? Justamente por la cercanía del ser subsistente, la condición del Hijo de Dios. ¿Qué es lo más imperfecto? Lo más remoto, pero real, bueno, pero remoto, la condición de ser. Por lo tanto, una cosa ayuda a la otra. Somos un ser concreto, vivo, existimos y la mantenemos como seres vivientes, que vivimos para conocer sensiblemente, para sentir, que sentimos para conocer intelectualmente y elegir, conocemos y elegimos para alcanzar la plenitud que será Dios. Por lo tanto, esta condición de estas cuatro formalidades es lo que constituye al ser humano auténtico. Una cultura que corresponda realmente a lo que hombre es, debe tener en cuenta, e incluso no solamente tener en cuenta para no ir en contra de uno de estos aspectos, sino también que su misma organización como civilización y como sociedad debe saber respetar estos elementos. Lo segundo entonces que nos dice el padre Miguel, después de hablar de esta cómplice formalidad que hay en el hombre, es tener en cuenta la proyección social. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente es un ser social. La sociedad es algo que se da espontáneamente en el ser humano por razón de su necesidad, por razón de la inteligencia material. Por tanto, en esta cualidad, no es que la sociedad surge simplemente por el acuerdo convencional o arbitrario de un grupo, como si tu contraria, por ejemplo, Rousseau, sino que espontáneamente el hombre tiene una tendencia social. Por lo tanto, todo lo que se da en el hombre tiene una proyección social. Y por eso una sociedad auténtica de la humana se estructura de hecho tal como el hombre es. Y por eso otra gran genialidad que descubre el padre Miguel y que profundiza es cómo estas formalidades en el hombre tienen su proyección social. Porque la sociedad es la manifestación y la proyección del hombre para alcanzar su plenitud en conjunto. Por lo tanto, en toda sociedad vamos a tener, por decirlo así, un estamento cuya función concreta sea la de procurar el mantenimiento en sus necesidades mínimas y básicas de la misma sociedad. Por poner un nombre genérico, porque abarca, si entonces uno se pone a especificar en concreto, abarca muchísimos elementos, diríamos el campesinado o artesanado. Es decir, el ámbito dentro de cualquier sociedad de aquellos cuya función concreta, cuyo trabajo concreto en la sociedad es el obtener aquellos medios concretos para que se mantenga, para que exista la sociedad. Sin embargo, toda esta actividad, del mismo modo, esto vamos a hacerlo así. del mismo modo que uno tiene las funciones legislativas y sensitivas, que aquellas cosas que uno admira o toma de afuera y se organiza en orden a poder mantener una vida orgánicamente estructurada, tenemos también la sociedad otro ámbito, otro estamento que va a permitir ya no el mantener aquella condición de ser, sino el organizar y dirigir los elementos que permiten la subsistencia de la sociedad. Por darle un ejemplo, vamos a tener acá lo que es la burguesía. Tenemos luego el orden de la vida racional, por la cual veíamos que en el ser humano todas aquellas cosas que son propias de la vida, tanto el mantenerse en la vida como el perseguir, el entrar en contacto con los demás, le permiten, le dan la posibilidad de abrirse a un ámbito mucho más perfecto y más alto, como es el ámbito del ser. Esa proyección dentro de la sociedad va a estar manifestada, va a estar limitada en aquel estamento cuya función ya no es conseguir u organizar aquellos elementos básicos para el sostenimiento de la sociedad, sino dirigir a toda la sociedad para alcanzar lo que es propio como sociedad humana. Es decir, aquel estamento cuya función sea el permitir una vida auténticamente humana, una vida que impulsa la sociedad. Es el elemento rector, propiamente dicho, de la sociedad, el elemento político, al cual, siguiendo a autores particularmente de la doctrina católica de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, está bien que da el nombre de, como estamento, aristocracia. ¿Por qué aristocracia? No para tomarlo en el sentido de una forma concreta de gobierno, el gobierno de unos pocos, sino en el sentido etimológico, el gobierno de los mejores, el gobierno de los más virtuosos. Porque dentro de una sociedad son aquellos que sobresalen en perfección humana a quienes naturalmente no responden la dirección de toda la sociedad. Finalmente, en último lugar, la condición de hijos de Dios que todos nosotros tenemos en una sociedad, en una cultura auténticamente cristiana, está representada por el sacerdocio. Esto es el hombre de la condición natural, y es el hombre de la condición social. Hay una relación entre una fe y el otro, sí, ciertamente que hay. Por un lado, el sacerdocio sirve a los estamentos menores, porque les indica cuál es el plan de Dios y le permite, le concede aquellas ayudas sobrenaturales para que cada elemento de la sociedad cumpla con su misión. La aristocracia, es decir, el estamento político de una sociedad verdaderamente humana, ayuda a los elementos, a los estamentos inferiores, sí, ciertamente, ¿por qué? Porque permite que se dé un orden auténticamente humano en el cual tenga sentido el trabajo que hacen aquellos que realizan y ejecutan la producción que necesita vivir. El estamento de la burguesía ayuda a quienes, con el nombre genérico de artesanado, artesanos, obreros, etcétera, realizan la producción concreta de los bienes. Sí. ¿En qué manera le ayudan? Dirigiendo y organizando la producción de tal modo que se pueda dar la vida económica auténtica. Y a su vez también se da una ayuda y un servicio de los estamentos inferiores hacia los superiores. El artesanado, ¿de qué modo ayuda a la burguesía produciendo los bienes? La burguesía, ¿de qué modo ayuda al estamento político organizado convenientemente la vida económica? Cuántas veces hemos visto que diversas sociedades, el elemento determinante para que se dé una anarquía completa ha sido justamente la falta de dirección que se da dentro del orden económico. Y el gobierno, es decir, la importancia del elemento político, ¿de qué modo ayuda a los negocios? Es decir, a aquel estamento dentro de la sociedad cuya misión es mostrar la verdad y dar la fuerza de la gracia. Ayuda en el sentido que permite que la sociedad se dé una vida verdaderamente humana y virtuosa. Por lo tanto, hay una correlación de funciones dentro de cada uno de estos distintos estamentos. cuando cada uno cumple con su misión, se puede dar una auténtica sociedad humana y trivial que permita no fracasar su plenitud. Uno de los terribles fenómenos del mundo contemporáneo es justamente la introducción, y en el caso del marxismo, la aceleración de la lucha entre cada uno de los estamentos, sino apuntar a la paz social que permita que sea una sociedad que ayude realmente al hombre, por tanto la cultura que ayude realmente al hombre, sino una lucha interna. Finalmente, cuarto punto, la destrucción de la cultura. Esta visión del hombre y de la sociedad que alcanzó su plenitud en la Edad Media, más allá de las dificultades concretas, en el mundo contemporáneo vemos que ha cambiado radicalmente, se ha ido, que ha quedado realmente destruida. ¿Cómo se ha dado esto? ¿Cómo se ha dado esta situación? Se ha dado con un proceso de decadencia que el mismo padre Julio de Piel, al cual el padre Julio de Piel hace referencia, con la expresión de las tres revoluciones. Toma esta expresión de un discurso del Papa Pío XII, donde dice, define el mundo moderno como justamente una revolución sintetizada en tres gritos. Dice Pío XII, primero fue Cristo sin Iglesia no, después fue Dios sin Cristo no, finalmente fue el hombre sin Dios no. Concretamente, si bien es un proceso muy complejo, aquí corresponde cada uno de estos pasos en una caída cada vez mayor. Teóricamente se puede sintetizar en tres revoluciones puntuales. En primer lugar, la reforma protestante, que en 1517, justamente a lo que apunta es a excluir totalmente de la vida social a la Iglesia. Por lo tanto, hace que se desaparezca concretamente la mediación de la Iglesia dentro del estamento social, la función del sacerdocio quedó anulada. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa como más perfecto dentro del orden social? Lo que sube como lo más perfecto es el organismo. En la época del despotismo ilustrado, en la época donde cada monarca o cada gobernante era el árbitro supremo, no había un estamento superior que indicase cuál debe ser el cumplimiento de la ley moral y los medios concretos. En este momento, también como caído de Dios, caído de sí mismo, se dejó de lado la condición concreta del Hijo de Dios. No porque el protestantismo negase la filiación divina, sino porque destruyó esos elementos que concretamente permiten recibir más de la filiación divina, por la elección de la Iglesia. Por eso es la práctica, incluso más allá de las intenciones personales que se han tenido los reformadores, lo que dio lugar a aquello, lo que dio lugar a la protestante es al racionalismo. Lo racional quedó por lo más alto, por lo tanto racionalismo. Un segundo momento, una segunda caída, evidentemente la vida espiritual es un gran inclinado, y mucho más cuando uno se acelera en el alcance de Dios, la segunda caída ha sido la revolución francesa de 1879, si me equivoco, ataca y 1789, destruya, se pone en contra de aquello que había permanecido, de aquello que había quedado, como el ideal de la acción del hombre y de la acción de la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que concretamente cae dentro del orden social? ¿Cuál es el elemento que es rechazado como percibido por los datos humanos sociales? El elemento de lo que es un organismo auténtico que es la aristocracia. Si no nos encuentra, vuelvo a repetir que probablemente produce esta expresión en el sentido en el que habitualmente se toma, como un modo, un mero modo de gobierno, sino como el gobierno de aquellos que naturalmente deben ser los que rigen la sociedad por ser los mejores. Por lo tanto, ya el gobierno no tenía como función un orden racional o la virtud. Por lo tanto, el estamento inmediatamente se lo sube. ¿Quién tiene ahora históricamente el predominio? La burguesía. Comienza la época del capitalismo, comienza la época del poder económico. Se anula también este aspecto racional del hombre y queda exaltada la función sensitiva y también eventualmente vegetativa. Lo fundamental va a ser ahora no ya la contemplación de la verdad, sino el poder conocer los procesos de la naturaleza, la inteligencia para dominarla, que es el proceso por el cual la ciencia paulatinamente se transforma en técnica. El ideal del hombre es pasarla, es decir, el gozo, es el placer, es el estar tranquilo, sino la virtud, sino simplemente un ideal que sustancialmente no se divide del ideal del animal. Pero como eso sigue haciéndose, sigue más que abajo, tenemos la tercera gran revolución, que es la revolución soviética, la revolución marxista, históricamente se puede completar en 1917, donde se discute aquello que hasta este momento había sido el estamento más alto, justamente todo con la fuerza. Todo el ataque de la revolución marxista va en contra de un medio que se crea como la burguesía. Surge entonces el ideal, aparentemente no puede ser completado, pero es posible que no sabemos de completar, de la dictadura del proletariado. ¿Cuál es el estamento que va a quedar como lo determinante de la sociedad? Simplemente el conjunto de los hombres, muchas de las funciones era lograr y producir y ejecutar las tareas de la producción. Es decir, en concreto, el hombre era reducido a su condición de una cosa, un engranaje, un medio engranaje dentro de ese gran sistema que se necesita. Y queda de este modo anulado también, incluso hasta la función como definitiva del hombre, sensitiva y vegetativa. De este modo, nosotros hemos llegado a la situación actual en la que nos encontramos. Dios evidentemente está totalmente fuera de la visión del hombre moderno y de la sociedad, pero incluso la misma sociedad del mismo hombre se encuentra en un estado de inversión y por lo tanto de autodestrucción como nunca había sucedido en todo el mundo. Por eso, esta civilización actual que nosotros encontramos, formada directo por la cultura moderna no en el sentido cronológico, sino en el sentido del rechazo de la cultura cristiana, es una cultura que ha encontrado, ha llegado, por decirlo así, a su piso más bajo de destrucción y de autoaniquilación. ¿Cuál es la tarea, por tanto, para nosotros en orden a reconstruir una cultura cristiana? El volver, siguiendo la visión que nos da la fe católica, a tener una visión auténtica del ser humano y a reconstruir una sociedad guiada por los principios de la cultura auténticamente cristiana que se corresponda con lo que el ser humano, según el plan de Dios, debe ser. Y esta es la visión, sintéticamente, de cultura y de cultura cristiana y de trabajo por recuperar la destrucción de la cultura cristiana que tiene el Padre Julio Santiago. ¿Sería posible que sea la fuente del pensamiento del Padre de Miguel? Y en segundo lugar, hacer hablar a Cristo en el Gramsci, hay una distinción entre lo material, la sociedad política, la sociedad civil. Según el Padre de Miguel, ¿se podría hacer esa distinción? Y a los menores, sobre todo, a la procesión práctica, ¿no? Bueno, primero las fuentes del envío, las principales fuentes, una vez se le preguntó, no quería entender esta razón, pero le preguntó, ¿con qué se formó usted? ¿Con qué se educó? Dijo, con Santo Tomás y con el magisterio de la Iglesia. evidentemente que conocía también una gran cantidad de autores sanos, por ejemplo, el campo concreto del estudio de lo que es la aplicación de la doctrina social, como puede ser por ejemplo San Mora y tantos otros. Pero las fuentes fundamentales a través de las cuales un envío llega a tener esta visión teológica tan profunda son esencialmente Santo Tomás y el Magisterio de San Diego de la Iglesia. Entre otros autores, claro, también supongo que habrá de ellos. Acá. No, para volver a esta cultura, tendríamos nosotros que volver a evangelizar, o se tendría también al revés, decir revoluciones que estén contra estas revoluciones que hubo. No, fundamentalmente el trabajo de un. O sea, es un proceso constante de evangelización, de cambiar la visión, o sea, la conversión particular de los hombres y al mismo tiempo un cambio de la cultura. O sea, una evangelización concreta de la cultura. Cambiar, como dice Juan Pablo II, los criterios de juicio, los fundamentos de donde salen los juicios de valor. Sí, cambiar la visión que se tiene sobre el hombre y sobre la sociedad. Ese es el trabajo fundamental. Después, las acciones puntuales, sobre todo en el orden del trabajo político, eso depende de las circunstancias concretas. Sí, yo estoy muy contento con la exposición de Madrid que ha hecho este padre, porque yo había venido a directo de la viernes, yo leí la suma de lo que era Madrid, y recuerdo que Carlos Saqué dijo durante muchos años, hace unos grandes de los recursos de suma antropológica, ¿no? Inclusive también lo que fue pasar a economía para que pudiera estudiar en Canadá en Tocorona. Ahora, este trabajo sobre la cultura es un trabajo que está en el comunismo de producción de cristiana, de modo de mejorar, está en todas las obras de la. Y yo recuerdo que él lo fundaba también en Aristóteles y toda la concepción. Y en Santo Tomás, fundamentalmente en el conocimiento de la historia, de acuerdo al esquema de la crisis y las civilizaciones. Creo que ese es lo más genial que hizo Miguel. El extrapolar desde una correcta antropología, no solamente filosófica, sino elevada a lo biológico, toda la constitución de una sociedad correcta y las otras tres revoluciones posibles, ¿no? Es decir, hasta el punto que cuando él dice que el hombre viene reducido a la categoría de cosas, dice, lo único que queda por debajo de esto es la nada. Dice, entonces es como si el hombre, cuando se encuentra con posibilidad de caer en la nada, es posible que de vuelta vuelva a reconstruir todo, y él anuncia un poco veladamente la caída del comunismo como una pobre filosofía política. No es eso cuando lo quiere decir. ¿Por dónde recomienda usted empezar a leerlo? ¿Por ese libro del comunismo y la revolución de cristianos? Y te digo el orden que nosotros tenemos dentro del seminario, varias de sus obras son lectura obligatoria, ¿no? El orden que hemos puesto adecuado al proceso, al plan de estudios, ¿no? El cual más o menos lo que se va viendo. Fundamentalmente, en primer lugar, el comunismo y la revolución anticristiana. ¿Por qué? Porque allí se tiene, justamente como bien dijo el profesor, una síntesis muy, muy completa y muy acabada, e incluso muy esquemático, porque también están de la línea Marín, pero mucho más esquemático en el comunismo y la revolución anticristiana. En Concepción Católica de la El segundo libro que nosotros vemos al año siguiente, después que se ha visto ya algunos elementos, o sea, después que se ha terminado de ver doctrina social, es de la Avenida Maritén. De la Avenida Maritén. Porque no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino incluso también histórico. A ver. Si me voy a equivocar, si me voy a Maritén. Dos temas. hace toda la denuncia del liberalismo cristiano, ¿no? De la falsa opción de unión entre cristianismo y liberalismo, utilizado también evidentemente como elemento de penetración del marxismo, de la línea marxista. Y después, cuando se ha visto, está bien, digo por el caso nuestro, cuando se ha terminado de ver de modo global la filosofía, y se ha visto, se ha terminado de ver metafísica y teología e historia de la filosofía moderna, se pone como testigo de la teoría de la cábala del progresismo. Porque es el libro que te permite tener una visión teológica íntegra de la historia, sobre todo de la historia a partir de la visión de la revelación, y la caída y las causas de la caída. Y te permite también llegar a vislumbrar cómo hacer concretamente para revertir todo ese proceso destructivo. Hay otros, evidentemente hay otros libros que son utilísimos para tener una visión completa de la visión política, ¿no? Como es Concepción Católica de la Política. Hay un libro utilísimo también para aquellos que estudian economía, concepto fundamental de la economía, ¿no? Justamente, a veces uno se puede preguntar, yo soy estudiante de economía en esto o en aquello, ¿qué tiene que ver la filosofía con la economía? Si yo todavía voy a pasar, como hacía la objeción del padre de Arriague, voy a pasar toda mi vida haciendo cuentas, nada más, ¿no? Concepto fundamental de la economía. Y después otros libros de la denuncia de la introducción de esa visión mundana que es el progresismo dentro de la teología católica, como es, además de la cábala del progresismo, Iglesia y Mundo Moderno. ¿Qué significa la concepción de personas? Exactamente, crítica la concepción de personas americanas y como complemento, puede funcionar también como un complemento muy valioso de el mundo de la revolución cristiana, otro libro llamado El valor destructivo de la dialéctica común. El poder destructivo de la dialéctica común. ¿Vale? Sí. ¿Se puede decir que todo lo que decía el plan del pueblo aborígenes de América de la organización y la cultura, como se habla de la cultura peronina, que supuestamente fue destruida o...? Bueno, hay un... quizás haya más bien que en primer lugar distinguir más que cultura como tal civilización, ¿no? Que es como la cristalización concreta de la cultura, de los elementos que constituyen la cultura. Y dentro de eso, uno puede decir, es auténticamente cultura todo lo que dentro de esos pueblos o dentro de esas sociedades ayudaba, desde el punto de vista natural, o incluso como preparación de evangelio, como preparación el día de mañana a la predicación del evangelio, todo lo que ayudaba a la tradición y la plenitud del hombre. Pero todo aquello que iba contra el ser humano o elemento disgregador de la sociedad es precisamente la cultura. Ahí ya, ya 3 y 4 hay un por cierto para la constitución de una cultura, que es la sangre de esa raza, la tierra, que son 3, la tierra, que es el lugar de la vida donde uno vive, y el fin, justamente. Para que haya cultura, tiene que haber esos 3 elementos, la comunión de esos 3 elementos. Pero sobre todo lo que determina es el fin. Y como decía vos al comienzo, es aquel el fin siempre tiene que estar subordinado a la perfección del hombre, a alcanzar, ¿no es cierto?, el fin último. Como tal, como en el caso de los aztecas, que eran, hacían sacrificios humanos, que eran totalmente demoníacas la religión, eso no se puede decir que sea cultura, ni civilización, sino una anticultura, una cultura demoníaca. Una cosa es compartiendo otros 2 elementos, la sangre y la tierra. Una cosa interesante para destacar es cómo la cultura tiene que corresponderse a lo que el hombre realmente es. Por lo tanto, pretender en este estado concreto en el cual nos encontramos, seres humanos caídos y redimidos por Cristo, pretender construir una cultura meramente humana, o que por principio excluya la presencia no solo individual, sino social, como estructura concreta, incluso aglutinante desde el punto de vista cultural y religioso, de la Iglesia, es decir, dicho en otros términos, renunciar a lo que se llama el reinado social de Jesucristo, es anticultura, es una cultura falsa. ¿No? que se deba ir paso a paso teniendo en cuenta la condición actual es otra cosa. Pero como línea de máxima, renunciar a ese fin es un absurdo. En estado de una situación concreta, la trayectoria está. Me parece que, para hacer una pregunta de cómo restablecer el orden cultural, hay que restablecerlo del mismo modo como se construyó toda la cultura occidental. Porque eso es interesante de leerlo en Beloc, justamente supongo que esa debe ser la gran influencia de Beloc, no entiendo. El hecho de que como la Iglesia, y también lo trata en otros libros, por ejemplo Calderón Puget, que es esto, muchísimo la teología, ¿no es cierto?, de la ciudad cristiana, y el surgimiento de la ciudad cristiana, apogeo de la ciudad cristiana y la decadencia de la ciudad cristiana, son tres libros que hay que leer realmente, incluso no únicamente que le gusta la historia, sino para tratar de comprender cómo es la civilización nuestra que nos toca vivir y cómo estamos en este estado en el que nos encontramos, de que la Iglesia hizo todo el trabajo, ¿no es cierto?, de ir generando la civilización occidental cristiana a través de la conversión de la civilización de los pueblos. ¿Y cuáles son los elementos que utilizó? ¿Cuáles fueron los principales elementos que utilizó la Iglesia para construir la civilización actual? Fue, entre otras cosas, la predicación del Evangelio, pero sobre todo la vida del Evangelio. Porque los grandes misioneros fueron en la construcción de todo lo que es Europa, y con la civilización occidental, los monasterios, la de la oración y el trabajo. Y a partir de una revalorización del trabajo, de que el trabajo mismo, ¿no es cierto?, dignifica al hombre, cosa que hoy, por ejemplo, es una tarea para realizar completamente en nuestra sociedad. Y la vida cristiana vivida intensamente en oración, esto sin dialéctica, es como se fue conformando, ¿no es cierto?, la civilización. Y también es el otro elemento, la autoridad de aquel que manda como servicio a aquellos que lo llaman. Entonces la construcción y la reconstrucción de nuestro cristiano tiene que hacer a partir de eso. Hoy nos toca a nosotros vivir, por ejemplo, que la Iglesia cristiana sea esto. Nosotros damos cuenta de nuestra identidad como cristianos, damos cuenta de la responsabilidad que tenemos en reconstruir esto, pero sobre todo en vivir el mensaje evangélico. Yo creo que ahí está la principal aporte del padre Julio. El padre Julio supo ver que todo el problema de utilizanza es teológico, y la indicación es teología de historia, y del proyecto de Dios en la historia, y que cómo ese proyecto había sido vulnerado, que había traicionado a través de esto que maravillosamente sintetizó el padre Julio, también el padre Julio sintetizó como su defecto. La explicación es ideológica, y tocando a Castelarque, por eso Castelarque decía, ¿cómo soluciona la educación argentina? Volver a ponerlo en las facultades estatales, la facultad de teología. Porque vos tenés la explicación es teológica, es lo que con toda claridad. Esto no es solamente filosofía de historia, es fundamentalmente filosofía de historia, pero aquí va a lograr, pero radicaba de cosas radicamos a Dios en términos culturales. Entonces, esta profesión cultural traicionada, sobre todo dentro del gol, absolutamente traicionada. Ahí está el formidable aporte del padre Julio, ahí está formidablemente, que no supo ver, lo supo que va a echar, quizás por eso para final de la práctica y esa claridad. Es para que el joven es una lectura obligatoria. Y es, se van a sorprender una lectura simple, comprensible, no como los más modernos, esos discursos que estamos para escuchar ustedes en la sociedad argentina. El comunismo, la revolución, no, en la revolución cristiana, que eso es fundamental para los que tiene todo, el primer capítulo es todo teología de la historia. No, yo diría que había una cosa que me parece muy reciente el libro precisamente dice respecto a los relativismos en la relatividad de la cultura. A mí me ha tocado, por ejemplo, en conversaciones hospitalarias, ¿no?, entre los profesionales, en los cuales, ante una crítica de determinadas acciones, me decía otro de otro médico, no, por eso no se puede criticar tanto, por eso dentro de su cultura él puede hacer esto o lo otro. Entonces, por otra parte, no es que haya una cultura superior a otra, son todos más o menos equivalentes. Entonces yo me acordaba de lo que dijo ayer ahí, que una cultura en realidad se jerarquiza en torno a sus fines. Una cultura que es tanto más perfecta, cuanto más cerca, cuando tenga una finalidad superior. Una cultura que tiene por finalidad la concentración de Dios mismo, que es el mismo ser subsistente y la estructura del ser, está mucho más cerca, es mucho más perfecta que una cultura que solamente tenga por finalidad la producción de bienes económicos, y mucho más perfecta que una cultura que tenga por finalidad solamente la, el trabajo de la tierra o simplemente la categoría de cosa de la situación más mismo. O sea que hay una verdadera jerarquía entre las culturas de acuerdo a la mayor actualidad que tengan, que se mide por su mayor proximidad con el primer acto, ¿no? Con el primer acto de ser o con el acto puro. Eso lo dice una pieza. Es interesante también ir viendo cómo en las distintas cálidas el conocimiento sapiencial ha ido decayendo. Eso es lo que decía Carlos también. Cuando teníamos una cultura auténticamente cristiana, conocimiento sapiencial era teología. Después pasó a ser la filosofía. Después pasó a ser la ciencia. Y después pasó a ser la técnica. La técnica como mero trabajo de dominio de la materia y nada más. Hacemos la última pregunta. Yo quisiera poner, aprovechando la pregunta de la reina, pero de qué manera, quisiera saber de qué manera el Estado está de estudio a los jóvenes para justamente eso que preguntaba Julián, de renovar, volver a la cultura cristiana. Bueno, yo creo que con lo que se ha dicho acá está bastante bien y con el proyecto de CIEPRO, que bueno, ahora está más un espacio, pero está por unidos ahí, está bien. Es decir, volviendo al cultivo de la filosofía y de la teología, que es una filosofía cristiana que se ordena a la teología, creo que con eso se van a ir desarrollando y estructurando todas las formalidades de estructura. Se va, en torno a la sabiduría, tanto filosófica como teológica, se estructura el conocimiento científico y se estructura y ordena el conocimiento técnico y, por supuesto, el conocimiento de las profesiones. Entonces, de ahí se desarrolla una jerarquía dentro del intelecto que transforma el intelecto en un intelecto arquitectónico que permite ordenar la vida y ver la realidad como algo perfectamente estructurado y jerárquicamente. Me parece que lo que planea el padre Darriaga con respecto a la formación filosófica dentro de lo que es la docencia en ese terreno de la vida universitaria, eso solo simplemente va a mejorar todo lo demás. En cuanto a los libros, yo creo que los clásicos y la lectura directa de los clásicos es más importante que la lectura de los manuales, aunque los manuales sean los de Julio Gambier. Pero Julio Gambier nos mandaba directamente a leer directamente la Suma, a pesar de que nos hacía leer sus libros también. Yo creo que el considerar, por ejemplo, algunos clásicos dentro de la historia en Argentina, como Pedro Bullet, me parece extraordinario porque no se ha escrito en Argentina nada mejor que los cuatro libros de la sociedad cristiana de Calderón Bullet, ¿no es cierto? Que nos conecta directamente con el arreglo y nos conecta directamente con la lectura de los clásicos, ¿cierto? Eso es mi manera. Y además, el padre Julio dijo, jamás esto, pero jamás completamente, se tenía popular la tarde. Lo que hizo es llevar a los chicos, la juventud, ¿cómo lo veían a él? Era un intelectual, pero sabía ser pastoral, de hacer que me refiero a la aplicación de la inteligencia, formación para la acción completa. Los chicos veían la acción completa, no ahora, pastoral es una acción para el chico sin una formación, sino la cultura del sentimiento. Cuando no, de formación, que es el tipo de concepto del mensaje cristiano. El padre lo tenía bien claro. bueno, este, lo último que me ha pedido alguien que quisiera mencionar, se ha puesto en una página del padre Julio Premier, que nos mantienen desde Roma, ¿cierto? ¿Sí? Para que la quiero ver, que me preocupa, y que le encargaron de eso, yo la necesito, porque está en la web, así que se puede empezar a consultar aquí y ver. Bueno, así está la última conferencia que me ha dado Padre Claret. Yo públicamente quiero agradecerle su enseñanza, su que tiene múltiples actividades de la encuesta, el sector del seminario mayor nuestro, está a cargo también, es el viceprovincial, tiene muchísimos trabajos de a cargo de la formación de todos los sacerdotes de la provincia religiosa de Nuestra Señora del Lugar, y aceptó la invitación de dar todas estas conferencias, que lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Así que yo quiero pedirle a todos un y venimos a hacer.